Bienvenidos a este super programa especial realizado por Crossover y BSO, titulado Las 20 mejores películas de la historia del cine, entre paréntesis votadas por los oyentes. Programa tras muchas semanas de ardua preparación y arduas ansias para llevarlo a cabo, por fin lo tenemos con nosotros. Hoy haremos la primera parte, hoy repasaremos desde el puesto número 20 de la lista hasta el puesto número 10, y el próximo lunes de 2 a 4 de la tarde en la hora habitual de Crossover repasaremos las otras 10 películas de la lista. Y sí, digo 10 porque tenemos un empate, un extraño empate en la cabecera de la lista, pero ya lo comentaremos más adelante. Hoy empezamos con el número 20 de la lista, pero antes de ello vamos a recibir aquí a nuestros compañeros, a todos los que hacemos este programa hoy. Para empezar, nada más y nada menos que nuestros compañeros de Crossover. ¿Qué tal? Bueno, muy buenas noches. Buenas noches, Dani, ¿qué tal? Tenemos a Julia de Crossover aquí, la que acaba de hablar con nosotros, ya que no se quiere presentar ella misma. Y tenemos también a otro colaborador de Crossover, a otro gran locutor de este gran programa. Bueno, yo no diría tanto como gran locutor, pero se hace lo que se puede. Es decir que, vamos, no es que me apasionen demasiado las listas, pero aquí estamos para hacer este especial. Y de mi lista, de las 10 pelis que puse, pues salen 4 en la lista final, así que tampoco estoy muy contento. Bueno, pero ya es algo, ya por lo menos han salido. Hay que decir, claro, que esta lista la han hecho entre todos los oyentes, no hemos... influenciado mucho en hacer esta lista nosotros, solamente cuando ha habido algunos empates que otros, pero nada más. No, si me permites, seguro que a ninguno de los oyentes le va a gustar la lista, porque es lo que pasa, nunca te gusta del todo el resultado final. Pero bueno, al menos a mí siempre me pasa, realmente nunca estoy de acuerdo con ellas. Pero bueno, luego... Pero en la puedes coincidir parte, en valoraciones y cosas sí, así. Sí, pero... eso sí, pero bueno, siempre en la segunda parte diremos quiénes han votado para que se sientan un poco ridiculizados diciendo yo he votado pero he hecho esto. Pero todo llegará. Y tenemos también un invitado de lujo que nos acompaña para experimentar este especial, nuestro compañero Adrián de Discovery, del programa Discovery. Buenas noches, yo no sé si diría de lujo, pero bueno, casual quizás. Pues con nosotros esperemos que descubras esta primera parte de la lista que han votado todos nuestros oyentes y que han hecho durante todas estas semanas. Y aquí un servidor de Animavérica, los mandos técnicos de esta primera parte del programa de Crossover y BSO. Bueno, decir que hay diferentes métodos de contacto. Sí, nosotros hemos abierto hoy nuestro post en el aire, en nuestro foro, que es crossoverfm.foroes.net. Ahí tenéis el post en el aire donde nos podéis comentar lo que queráis. Y bueno, también tenemos el número de teléfono 981-16700, extensiones 2231 o 2232. ¿Funcionan las dos? Tenemos un correo electrónico si os mola más ese tipo de contacto, que es bsoquakefm@gmail.com. Tenemos el Facebook y el Twenty de BSO abiertos para este especial, que utilizaremos para contactar con vosotros en todo momento. Y bueno, BSO también tiene abierta su parte del foro donde contactáis en directo con nosotros, posteando en el foro, en el programa de la semana, en el foro bsoquakefm.foroes.net. Y bueno, pasemos ya a empezar con la lista, ¿no? ¿O queréis mencionar algo más antes de empezar? Nada, vamos cuanto antes para desvelar el misterio. Bien, bueno, pues entonces empezamos con la primera película, bueno, la última película de la lista, la primera que vamos a ir mencionando, que tiene el puesto número 20 votado por los oyentes, que es nada más y nada menos que la banda sonora que estamos escuchando ahora mismo. Una banda sonora de Bernard Herrmann. La película se llama Ciudadano Kane, la primera película de Orson Welles. Thank you. Bueno, que tengo que decir que, ya que este es un programa especial de BSO y Crossover, hay que decir que, por supuesto, tiene que haber SPOILER, como el que acaba de ver ahora mismo. Ciudadano Kane no era el número 20 de la lista. Es la película de la que acabaremos hablando hoy. Sí, bueno, vale, era un spoiler del final del programa, pero bueno. Podremos llamarlo también intento de tongo por tu parte, de cambiar las posiciones. No será por mí, no. Bueno, pero el número 20, Julia, por favor. Lo que el viento se llevó. Gracias. Año 1939, Gone with the Wind, película recordada por todos y emitida en televisión miles de veces, probablemente. Bueno, pues nada, empecemos entonces con los análisis, estos de crossover que hay, y también de las bandas sonoras que hay en BSO, que nos caracterizan ambos programas y que hemos traído para hacer en este especial. Vamos a ver. Lo que el viento se llevó, qué película, ¿no? Peliculón. Será ¿qué? Por las 3 horas y 24 minutos que dura. Cuando se estrenó fue la película más cara y más larga que se había rodado hasta el momento. También la más taquillera en su momento. También. Y nada, decir que a mí siempre es una película en la que me parece que no pasa nada. Aparte de morirse una niña, hay que soltar spoilers, ¿no? Sí. A día de hoy, quien no ha visto Lo que el viento se llevó, no la va a ver ya. Se expone a este tipo de spoilers. Sí, tiene que haberla visto ya. Y a no ser persona, además. Bueno, a mí, no sé, es una película que me gustó mucho. Pero reconozco que a veces se hace un poquito larga. Sí, sin embargo tiene personajes mitiquísimos, como el personaje Scarlett O'Hara. Todos recordamos ese personaje entrañable o desentrañable, según se vea. Era un bicho. Por era eso un digo, bicho de mujer. Por eso digo desentrañable, ¿no? Dan ganas de quitarle las entrañas. Es más entrañable su criada que... Bueno, para los que no sepan de qué va Lo que el viento se llevó, Lo que el viento se llevó cuenta muchas cosas en 3 horas y 25, pero más que nada cuenta la historia de Scarlett, que es una chica súper guapa, pero también muy caprichosa, que vive sumida en el lujo en una mansión al sur de Estados Unidos. Ella, de la menor de tres hermanas, creo, está enamorada del prometido de su prima Melanie, Ashley Wilkes, y como se puede ver en la película, va a hacer todo, absolutamente todo, lo que esté en su mano para levantárselo. Y por otro lado está Rhett Butler, que es el personaje de Clark Gable, que es un mujeriego que se enamora de Scarlett y, a pesar de que consigue al final casarse con ella, el orgullo de la chica y el recuerdo de Ashley, porque al final se lo acaba quitando a su prima, le hacen ver que nunca será del todo suya. Más o menos lo que cuenta cualquier telenovela de hoy en día, de 300 episodios resumida en 3 horas y media. Sí, lo cual es un trabajo de condensación nada desdeñable. Yo comentaría, por cierto, que está basado en una novela de Margaret Mitchell de 1037 páginas, que tampoco es lo que se dice pocas páginas. Que no es poco. Habría que ver el tamaño del libro, pero el número de páginas. Yo diría que es un yogur, más o menos. Pero bueno, en esta película también tiene un trasfondo histórico que te cuenta los años previos a la guerra de secesión, lo que pasa durante, lo que pasa después. Hay un tema que se trata mucho en la película, que es lo de la finca de la familia O'Hara, que se llama Tara, que acaba ardiendo, quemada, y es cuando Scarlett dice la famosa frase de "a Dios pongo por testigo de que jamás volveré a pasar hambre". Y bueno, es mucho más que una historia de amor y desamor. Bueno, pues... Nominada a 16 Oscars, de los que tan solo se llevó 11, incluyendo... ¡Tan solo! Es que esto es... A ver, ¿puedo repetirlo para que quede para la posteridad? Y podamos grabarlo, usarlo en cuñas y demás historias de estas. Nominada a 16 Oscars, de los que tan solo se llevó 11. By su momo. De hecho, es la que más Oscars tiene junto con Ben-Hur... Y El Señor de los Anillos. Titanic... Y El Señor de los Anillos, ¿no? Era el de Retorno del Rey. El Retorno del Rey, evidentemente. Cierto, las otras tienen muy poco. Bueno, sí. Si juntas la trilogía supera, sí. Pero... Claro. Pero, por ejemplo, la 2 tuvo 2 Oscar y sí, la 1 tuvo 5. Sí. Sí. Y ya que estamos con los Oscar, mencionar que uno de los que se llevó fue el de actriz de reparto a Hattie McDaniel, que es la que hacía de Mami, la mucama de Scarlett O'Hara, la que siempre decía lo de señorita escarlata, y que fue un hito para lo que es... Así a lo bruto, los negros en Estados Unidos. Uno de los primeros premios que se llevó a una persona de color. Como comentario final, yo añadiría quizás que fue producida por David O. Selznick, del que hablábamos hace no muchas semanas en el programa sobre Alfred Hitchcock. Curiosamente fue la primera película con la que llevó un Oscar, algún Oscar o Selznick, justo antes de llevar un Oscar por la película Rebeca. Creo que es el único productor que ha llevado Oscars consecutivos en 2 años desde entonces, por películas producidas por él. Y a nivel banda sonora, decir que, por ejemplo, el compositor de esta banda sonora es Max Steiner, compositor de películas ya míticas como la en blanco y negro King Kong, como Sombrero de Copa, pero en esa solamente hizo de director musical. La vida de Emile Zola, por la que fue nominado al Oscar. Ha nacido una estrella, por lo que el viento se llevó, que lo estamos escuchando ahora mismo, también fue nominado al Oscar. Amarga Victoria, El Sargento York, Casablanca, por el que también nominó al Oscar. La extraña pasajera, por el que recibió el Oscar a la mejor música de film dramático. Y un montón de películas más que son interminables ya a la vista. Y vamos a escuchar un poquito de música antes de pasar a nuestra siguiente película. Y con el puesto número 19 seguimos con una película, con una banda sonora de Alan Silvestri dirigida por Robert Zemeckis, si no me equivoco. Uh-huh. Bien, no me equivoco. Muy bien. Y interpretada por Tom Hanks, ganadora de unos cuantos Oscars, si no recuerdo mal también. Una película que también ha gustado a varios oyentes, titulada Forrest Gump. Bueno, y antes de continuar con esta película, decir que también están, bueno, como ya hemos dicho, tenemos el Facebook para que podáis escucharnos, que podáis hablarnos por ahí. Ya nos han hablado un oyente de Alicante, Aitor, que da saludos también a Adri. Vaya, pues devueltos desde aquí. Tienes también seguidores allí. Bueno, pues un saludo para Aitor desde aquí también. Y a Pedro de Valencia también nos da un saludo. Bien, bueno, Forrest Gump. Entrañable película. Me llamo Forrest Gump. Sí, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Bueno, con grandes frases como estas que contenías en la película, podemos disfrutar también de una banda sonora cuyo tema principal, que acabamos de escuchar, sí ha sido compuesto para la ocasión, pero que realmente lo que más se escucha son temas, sobre todo de rock and roll, de rock clásico de la época. Temas pues de Elvis Presley, de Wilson Pickett, de la Creedence Clearwater Revival, de Aretha Franklin, de Dylan, de los Beach Boys, etcétera, etcétera, etcétera. Una banda sonora pues que se puede escuchar de principio a final y lo más probable es que te gusten todas las canciones. Una selección estupenda de canciones de la época. Sí, yo de Forrest Gump tengo que decir, estaba en mi lista, así que me gusta que aparezca. Ya es una. Sí, ya es sí, una. Sí. Bien. La verdad, me parece una peli entrañable. Aparte de, me parece que tiene muchos mensajes que realmente si lo sabes interpretar, guarda más de lo que en principio puede parecer. Y nada, decir que mensajes pueden ser una crítica a la guerra de Vietnam o un mensaje de esperanza para todas las personas discapacitadas. Digamos que me gustó y me enseñó cómo era un nuevo género de películas y por eso me encanta más, porque a mí me cogió muy pequeño esta película realmente y solo veías las típicas que te divertían de aquel momento, o sea, cine de acción que no tiene nada que ver y tal, y me fui dando cuenta de que las pelis pueden transmitir emociones y por eso le guardo un recuerdo entrañable. Quizás si la visionara hoy en día, pues ese recuerdo podría cambiar, pero no quiero que así sea. El rincón de Antonio. En Quack FM. Julia, ¿qué nos tienes que comentar de esta película? Yo... O a nivel personal como a nivel técnico, o sea, lo que tú quieras. Nada, suscribo lo dicho por Antonio, es una película entrañable. Y bueno, me gustaría decir también que aunque hoy solamente estamos aquí de crossover Antonio y yo, Víctor no ha podido venir, pero nos quiso dejar algunas de sus impresiones. Uh-huh. Y a mí me gustaría leer lo que nos ha dicho de Forrest Gump, porque estoy 100% de acuerdo con lo que nos ha dicho. A ver. Es una película muy bonita que puso de moda el cine basado en protagonistas especiales. Y aunque hoy en día se trata de una temática manida y recurrente que se emplea algunas veces para conseguir el Oscar fácil. Y en cualquier caso, Forrest Gump es una recomendadísima película que, además de mostrarnos la vida del protagonista, representa una buenísima lección de historia americana. Y yo es que no lo podría decir mejor con mis propias palabras. Dios mío, qué grande el general Harris. Hombre. Sí, yo estoy de acuerdo, es probablemente la ambientación histórica es de las más fidedignas con respecto a hechos que ocurrieron realmente, y hace un poco esta cosa que le gusta tanto a Reverte de colocar en un contexto histórico real personajes ficticios y colocarlos que empasten bien en la historia, ¿no? Incluso por momentos recupera imágenes de documentales, pues del presidente Nixon, del escándalo Watergate, si no recuerdo mal, con el añadido de Forrest Gump por el medio, por encima de las imágenes documentales, empastando perfectamente para dar esa cobertura histórica a la película, ¿no? Que está muy bien hecha. Sí, es que además es... Perdón. No, iba a decir que en ese saco de grandes películas, digo, que reflejan bien lo que fue ese conflicto, yo lo centro más bien en el conflicto de Vietnam, podríamos encontrar otras como Platoon o Nacido el 4 de Julio, que también me parecen bastante fidedignas a lo que ha sido, aunque todas tienen así un sentimiento bastante americanizado, pero viniendo de donde vienen también es normal. Y bueno, por ejemplo, comentabais de la banda sonora también antes, que la mayoría de temas son ya temas de la época, como este de Sweet Home Alabama de Lynyrd Skynyrd. Pero bueno, tiene un par de temas de Alan Silvestri, que fue el compositor oficial de esta película, y que bueno, de hecho esa música, aparte de las múltiples canciones que son míticas en la banda sonora, ese tema instrumental se ha hecho ya mítico. Creo que hay más gente que lo conoce por el anuncio de Endesa que, sí, por la propia Forrest Gump. Luego ven Forrest Gump y dicen, ¿qué hacen cogiendo aquí la música de Endesa? Y dicen, no, es que Forrest Gump fue antes. Pero bueno, así son las bandas sonoras, sorprenden a mucha gente de una manera u otra, ¿no? O las películas también, en este caso. ¿Sí? Bueno, también hay que destacar los papeles de los actores de la película, porque yo creo que todos hacen una actuación magistral. Tanto Tom Hanks haciendo de Forrest como Gary Sinise, que hace de Teniente Dam, y Sally Field, una actriz que tiene en su carrera multitud trillones de películas. En las que este es uno de los papeles que a mí más me gustan, siendo de madre de Forrest Gump, uh-huh, de madre sufridora. Yo de Tom Hanks realmente no... Ahora mismo no me viene a la mente ninguna película en la que me haya gustado más que en esta. Sí, pero... lo cierto es que fue un gran papel por su parte, uno de los mejores. Yo que odio visceralmente a Tom Hanks de forma inexplicable, me ha gustado en esta película, con lo cual corroboro la opinión de aquí nuestro compañero. Y bueno, eso, qué decir ya de Forrest Gump, que nos haya dicho ya en todos estos años. en múltiples programas de radio, televisión y demás. Pero bueno, vamos a escuchar un poquito de la banda sonora y pasamos a la siguiente posición, a la número 18 de la lista. Bien, si queréis tomar una cervecita, queréis jugar una buena partida de billar, queréis ir incluso a jugar un futbolín con vuestros amigos, o tomarnos una cenita de espaguetis o de un bocata o lo que sea, y pasar un buen rato con unos camareros muy amables y muy simpáticos, siempre podéis acercaros por el Club de Billares Don Bosco, en la calle Costa Rica, justo al lado de la discoteca Chaston, ahí bajando las escaleras. Os atenderán perfectamente, podéis echar una partida normal, o podéis participar en una de sus múltiples ligas de billares o de futbolines, o de lo que hagan, que suelen hacer a lo largo de todo el año. Os lo digo, Club de Billares Don Bosco, en la calle Costa Rica, justo al lado de la discoteca Chaston. No os lo perdáis. Y con el puesto número 18, el golpe. The Entertainer. Este tema llamado The Entertainer abre esta película. Esta es la versión de orquesta. Y bueno, ¿qué decir de Entertainer? ¿De qué año es, Julia, que te sorprendió ver el año de cuál era esta película? Esta película es del año 1973, pero la que me sorprendió fue otra, que ya te comentaré después. Ah, bueno. Entonces... tengo problemas para relacionar bien años y cosas, entonces te digo que una película me parece muy vieja y a lo mejor es del año pasado y no me doy cuenta. Película ganadora de 7 Oscars, El golpe, que reunió a Paul Newman y Robert Redford again, después de haber grabado Dos hombres y un destino. En este caso, tres estafadores que se dedican a vengar a un compañero muerto debido al hecho de que habían robado una cantidad de dinero a uno de los mafiosos más importantes de la ciudad. Pues se cambian de ciudad y planean un golpe, el golpe al que se refiere el título de la película, obviamente, pues para vengarlo y quedarse todavía con más dinero. El punto de inicio del golpe, yo creo que es una de las escenas más míticas de la historia del cine, que es una partida de cartas en la que Paul Newman engancha a Robert Shaw para el que luego intente apostar en su casa de apuestas ficticia en la ciudad a la que se dirigen. Es una de las escenas, pues así, icónicas del cine, digamos, esa partida de cartas. De esa época decían que Paul Newman y Robert Redford eran el nuevo dúo dinámico del cine. O sea, en aquella era quizá la pareja hecha por... no me acuerdo los nombres ahora. Los de primera plana. Walter Matthau y Jack Lemmon. Exactamente. Que digamos eran el nuevo dúo dinámico, los que iban a sustituir como dúo dinámico a este par de genios. Y bueno, lo cierto es que durante algunas películas sí que estuvieron destacando bastante. Yo creo que a lo que mejor sorprendió a Julia en cuanto a fechas de esta película es que la versión original de esta canción es un ragtime de 1902, compuesto por Scott Joplin para piano, y que bueno, para la película se hizo esta adaptación orquestal que estábamos escuchando, tan chula, y que se escucha durante la secuencia de apertura de créditos, que parece las páginas de un libro pasando, ¿no? con imágenes pintadas a mano, supuestamente, o acuarela o algo así, pues de los actores, ¿no? Y algunas escenas de principio de la película. Pues vamos a escuchar, después de este momento de silencio incómodo, un poco de la banda sonora. Este tema, un tema llamado Solas, antes de comentar algo más de esta película y pasar a la siguiente. Comentaros que esta película, a pesar de la sinopsis que también nos ha hecho Adrián aquí, creo que es del género de la comedia, ¿no? O sea, no lo tengo clarísimo. Sería un toque comedia y acción de la época, quizá incluso. Sí, yo creo que tiene algún toque cómico que puedes, pues más o menos decir, pues mira qué simpático, jeje. Y se te da un poco la sonrisilla, pero no es comedia de reírte a puertas, ¿no? Ah, pues yo he de decir que no la había visto, pero vamos, poco puedo decir de ella, pero por lo que habéis comentado parece una gran película, y aparte tiene un reparto que en la época son actores, ¿no? Conocidísimos, vamos, sí, o sea, sí. Es que no conozca a Robert Redford, por ejemplo, con esos pantalones acampanados tan míticos en él, pues es que es eso. Yo la encajaría más en el género de aventuras, quizás. ¿Sí? Porque aunque lo que hacen es planear un golpe, es una aventurilla, que es la aventurilla de cómo unos mafiosos hacen un golpe. Y me encaja más con el género de aventuras, ¿no? Sí, es que tal y al principio parecía que por la sinopsis podría ser así un poco de... incluso de cine negro. Es pero más nada. Bien, es poco negra la peli. Sí, sí, por eso. Continuamos con la lista, si... Bueno, pues continuamos entonces con la lista. En el puesto número 17 de la lista, votada por los oyentes, decir que... bueno, tenemos que decir que esta parte de la lista, esta segunda parte, la gran mayoría de las películas estaban empatadas por puntos. Y de hecho hay muchas que estaban empatadas y se tuvieron que quedar fuera de la lista porque no cabían. Y ahí la selección sí la tuvimos que hacer la... digamos, la organización del evento. O sea, entre Crossover y SEO decidimos, de esos que habían empatados, cuáles debíamos incluir en la lista del top 20 y cuáles no. O sea, el tongo del año. Parece... sí, bueno, de todas maneras, al final del especial, el lunes, diremos las que nos han quedado fuera para que los oyentes vean que contamos con ellos y los oyentes que han votado, por supuesto. Y de todas maneras, queridos oyentes, prometemos que la próxima vez lo haremos mejor. Lo haremos nosotros. Buen punto. O si no, recurriremos a críticos profesionales. No, como por ejemplo, ¿qué? Nosotros. ¿Por qué un crítico profesional es mejor que una persona? Me refería que a Pata. Película y bot. A Pata, al señor. Oh, no. ¡Spoiler! O como lo llama Walter diciendo que ¡Lancer Stark! No, no, pero es que yo conozco mucha gente que te debate sobre una película con palabras de autocrítico. En plan, se cree todo lo que dice y luego a él igual no le ha gustado la película, pero como el crítico dice que es buenísima, pues ya se van a esa corriente. Y yo le digo, pero si a ti no te ha gustado, ¿qué más te da? O lo que es peor, a veces la gente discute sin ver las películas. Sí, es que... bueno, pero pasamos entonces a la siguiente película. Sí, sí. En la número 17, Ben-Hur. Bueno, y antes de volver con Ben-Hur, decir una cosa que se me había pasado, que era comentar que la composición de la banda sonora de El Golpe, de Sting, fue realizada por Marvin Hamlisch. Para más información, buscar en internet. Preguntarle a San Google. A San Google, San Wikipedia y todos esos santos que hay por ahí. Bueno, pues no sé si tenías algo que comentar, Julia, respecto ya a Ben-Hur. Pues decir que es una de las típicas películas que que aunque las ponen en todas las Semanas Santas, es como Pretty Woman en diciembre, yo no la he visto, entonces mucho no te puedo comentar. ¿Por qué? Porque en Semana Santa hay cosas mejores que hacer, como salir de fiesta. Yo la vi un par de Semanas Santas. ¿No? Digo yo, no sé. Yo la vi un par de Semanas Santas, pero hace tiempo ya, cuando en Semana Santa estaba en casa, en lugar de en Coruña. Hace más de 10 años, por lo tanto me acuerdo de cosas sueltas. Me acuerdo de la mítica escena de las cuadrigas, en que hay un desafío entre dos de los personajes, uno de los cuales es el propio Ben-Hur, interpretado por Charlton Heston, en el cual pues van corriendo y al final no sé si uno moría o mataba uno al otro. No me acuerdo muy bien cómo era el tema, pero bueno, que es una escena bastante larga además y que contribuyó al coste altísimo de la producción de esta película. Escena que además tiene un... digamos un fallo, en plan salen un número de cuadrigas, se quedan eliminadas unas cuantas y cuando llegan a meta haces la resta y no da, o sea, a pesar de todo esto. Pero Antonio, ¿qué? Tú veías la película Ben-Hur, película larga, y como te aburrías tanto hacías matemáticas. No, evidentemente, pero luego estas curiosidades saltan a la luz, o sea, yo no me he puesto cuando veo la peli contar cuadrigas, pero es como el avión que salía en Troya. Yo pensaba que hace un avión en Troya en el cielo, tío. ¿Pero tú lo has encontrado? Una vez ves la imagen, lo ves claramente. Pero en el momento que estás viendo la peli, es como cuando decían en El Señor de los Anillos, hay un coche, yo no lo veo por mucho más que me fije. Es el síndrome del segundo, tercer, cuarto, quinto visionado de las películas. Bueno, al final acabas fijándote en detalles que antes no habías visto. Bueno, como decía Adri, fue una película de producción muy cara y es que, según parece, producir esta película fue un desastre organizarlo. Menos mal que, aunque costó 15 millones de dólares de la época, sacó 40 millones aproximadamente en taquilla para poder solventarlo. Entre preparativos y rodaje, la producción se prolongó 5 años, de los cuales uno solo fue el tiempo que llevó construir el circo para la carrera de cuadrigas de la que estaban hablando antes. Para que os hagáis una idea de lo que pudo suponer en la época preparar una película de estas características y también lo que puede llegar a costar. Yo añadiría, además, que lo único, además del presupuesto y lo grandiosa en sí que luce la película, hay más cosas grandes en esta película y una de ellas es la técnica de filmado que se utilizó, que se sale de lo normal, no es el típico pues rollo de película de 35 milímetros o 8 milímetros, 16. Es una película que solo utilizó la Metro-Goldwyn-Mayer durante unos cuantos años, conocido como MGM Cámara 65, que es de 65 milímetros, y que luego se estiraba hasta 70, y luego se traspasaba a 35 milímetros para que se pudiese emitir, proyectar en cines normales. Esto llevaba a que era anchísima el cuadro, y cada cuadro, y los cuadros eran como tres veces el ancho que el alto, lo cual pues salían unas panorámicas espectaculares, ¿no? Y incluso en un cine sobran bandas negras por arriba y por abajo. Ver esto en la tele es un pecado porque te sobra un tercio de televisión por arriba y otro por abajo. Es una cosa súper grandiosísima. Es lo más grande que hay en ancho de formato de cine, lo más grande que hay después del CinemaScope, que es dos veces el alto. Interesante, debería ser una cámara como una cuádriga casi. Sí, y otra curiosidad es que en esta película tan ancha les cabían hasta 6 pistas de audio. O sea que no sé si se ha remasterizado, pero probablemente es una de las pocas películas que tiene 6 pistas de audio de esta época. Vamos, y como curiosidad, ya que estamos también hablando de todo un poco de la película, hablar del compositor de esta banda sonora, que fue Miklós Rozsa. No, Rozsa, que no me sonaba de nada hasta ahora. Y bueno, ya investigaremos algún día sobre ello en BSO. Estuvo nominado a un premio Grammy, aunque al final no se lo llevó por esta banda sonora. Vaya, daban Grammys por bandas sonoras. No te haces ni una idea de la cantidad de Grammys que dan cada año. Son un montón. Yo pensaba que los Grammys eran algo muy, muy pop. Los Grammys que te ponen en la tele son los que te pueden dar en cualquier entrega de premios o cosas. Es que luego hay otra ceremonia aparte, en otro sitio aparte. Escondida. Igual que los Oscar, en la que dan un montón de cosas. O sea, tienen categoría de premios Grammy. Tienen 10 categorías distintas para lo que es música religiosa. Otras 10 para lo que es música clásica. Vaya. Otras 10 para producción. Tienen no sé cuántos premios son, pero vamos. O sea, que pierden todo el, digamos, el valor. Tantos premios, te tocará porque sí. Realmente los premios Grammy tienen muy poco valor, aunque no creo que sea por eso. un último comentario sobre esta película. Durante los 4 años y pico hasta que se hizo el rodaje, producción total, decíamos antes 5 años, se le ofreció el papel principal, el que interpretaba Charlton Heston de Ben-Hur, a varios actores, y entre los que declinaron la oferta están Burt Lancaster, Paul Newman, Rod Hudson y Leslie Nielsen, cuando era jovencito, conocido por películas como Agárralo como puedas, 33 1/3 y demás, y comedias medio, 2001, sí, todo sí, demás comedias supuestamente humorísticas de Sal Gorda. Bueno, pues entonces, sin más preámbulos, pasemos a la siguiente película, que no vamos a decir cuál es. Ocupa el puesto número 16, es una saga, y igual podéis identificarla con este tema. Y son las 11 de la noche, si nos está escuchando desde Coruña, cualquier punta de España, y si no, pues cualquier hora que estés allá donde estés escuchándonos a través de internet, en www.cuacfm.org. Empezamos con el siguiente puesto de la lista, número 16, la saga. Quería puntualizar que si nos escuchan desde España a través del podcast, igual no son las 11, pero... O la hora que sea, o la hora que sea. Bueno, vamos con repito, la saga. Número 16, la saga de... Indiana Jones. Bien. Y que recuerde todo el mundo que esto es una trilogía. Todo lo demás es mentira. O ficción, seguro. No existe falso. Cuarta película. No existe. No, no existe, no, eso. No. No, no nada. Existe, no. Pues nada, eso. Decir que, bueno, como curiosidad, antes de hablar de esta película, de esta saga de películas, de esta trilogía, tenía Julián a punto que apuntarnos sobre quién iba a hacer inicialmente el papel de Indiana Jones. No iba a ser Harrison Ford, ¿quién iba a ser? Sí, cuando estuvo antes Adrián comentando lo de actores que habían rechazado el papel de Ben-Hur, me acordé de aquel hombre y aquel legendario bigote que rechazó ser Indiana Jones. Y es que todos los que vivan en Galicia recordarán aquella serie que emitían en la tele Gaita, Magnum. Tom Selleck rechazó ser Indiana Jones. Y los que no estén en Galicia también. Sí, también, pero sí, el doblaje gallego le da un carisma más importante, yo creo. Y bueno, rechazó el papel, lo aceptó Harrison Ford, y una de las pistolas más usadas en la saga de Indiana Jones es la Magnum. Bueno, para aquellos que... Bueno, estas son las 20 mejores películas... Bueno, las 20 más una mejores películas de la historia del cine. Supuestamente es porque la gran mayoría de los oyentes sabe cuáles son, o sabe de qué van al menos, pero bueno... Si alguien no supiera de qué iba Indiana Jones, ¿cómo lo podríamos definir? ¿Cuál de las tres? En general. Ah, vale, se ha votado en general como saga. Sí, sí. Vale, como vale, vale. Trilogía. Bueno, bien. Podríamos empezar hablando de quién es Indiana Jones. Yo creo que sí. Es más adecuado para luego explicar fácilmente lo que es cada historia, ¿no? Claro. ¿Quién cuenta con quién es Indiana Jones? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? Indiana Jones es profesor de arqueología en una universidad. En el Barnett College de Nueva York. En el Barnett College de Nueva York. Uh-huh. Las películas transcurren a principios de los años 30, entre los años 30 y los años 40, con lo cual suele haber nazis involucrados en las historias. Sí, es cierto. Y bueno, además de profesor, se dedica a hacer arqueología de campo, en el sentido de que va por ahí pegando leña y rescatando objetos históricos de manos de maleantes que no quieren que esos objetos estén en un museo. Exacto, se pasa el día cuando no está en clase en excavaciones, rescatando pues, momias, cálices, cosas para más que nada salvaguardarlos. Lo que pasa es que a veces, y en esto consiste lo que sería empezar con la historia de Indiana Jones, a veces hay gente poderosa interesada en determinados objetos y ahí es donde empiezan los problemas, en recuperarlos a todo costa. Esto es más o menos lo que suele pasar en casi cualquier película de aventuras, digamos. A mí no es un género que me apasione, pero bueno, son pelis que sí, que tienen su calidad, no lo voy a discutir. Hay una serie actual, digamos, sí, más o menos de la actualidad, Caza Tesoros, no sé si la conocéis también. No. ¿No la conoces? Sí. O sea, es que... Es una plagia. Sí, de... es una copia. Es que es una mezcla entre Indiana Jones y Xena, la princesa guerrera. Sí, los personajes tienen muchísimo menos carisma que Indiana Jones, eso está claro. Porque para mí Indiana Jones, a pesar de que no me gusta el género, es uno de los personajes con mayor carisma de la historia de cine. Él y su látigo es que son... Dime. Yo creo que, de la historia del cine, yo digo, de esa época, creo que habían dos personajes muy carismáticos. Casualmente los dos interpretados por el mismo actor. Indiana Jones y Han Solo. Sí. Pero bueno, no sé, eso ya por gustos. Pero sí, aunque prosigue, por favor. El personaje de Han Solo es anterior al de Indiana, creo recordar. Más o menos era... Sobre todo la primera, sí, quiero decir, la primera de Star Wars. Sí, Han Solo es un poco anterior y George Lucas, ya después de haberlo contratado para la Guerra de las Galaxias, ya tenía en mente reusarlo para... Bueno, en principio no, porque quería Tom Selleck, pero como Tom Selleck se cayó, dijo, bueno, pues venga, metemos al chico este que metimos de Han Solo, que puede darle bien. Y se ha convertido en uno de los iconos de la... No sé, de la cultura popular, quizá, ¿no? Con su chaqueta de cuero marrón, su sombrero, que es de tipo fedora, por cierto. Fedora, como dicen en Cómo conocí a vuestra madre. Fedora. Sí. Y su látigo, ¿no? Y bueno, y su magnum. Ya, lo importante es el látigo. Sí, sin duda. Y aparte de influenciar en muchas películas del propio género, Indiana Jones también ha influenciado en muchos, digamos, videojuegos. No solo los creados sobre la saga de Indiana Jones, sino en casi cualquier juego de aventuras. Juego de aventuras en el que hay algún tipo de búsqueda, sin ir más lejos, la saga Tomb Raider. Con puzzles y trampas, digamos. Eso es muy del mundo de Indiana Jones. Por eso digo... O como las primeras aventuras gráficas que hubo de LucasArts, de Indiana Jones y el Templo de Atlantis, Indiana Jones y la Última Cruzada, que creo que ese juego me lo acabé 8 veces mínimo. Solo, yo solo. Más, me parece. Y ahora también, los Lego Indiana Jones 1 y 2. Sí, también los juegos que hubo para consolas y recreativas de plataformas de Indiana Jones, que tenías que ir saltando por ahí, más en plan arcade, pues también estaban bastante bien. Pero es que es normal, la saga de Indiana Jones mola un montón. Y había que hacer algo con eso, hacerlo jugable, porque le das más perspectiva al tema. Quería comentar, creo que puede haber un remake o algo parecido. Dime. No sé si lo comentaste tú, Julia, en un programa anterior o algo así. ¿Un remake de Indiana Jones? Sí. No, me parece que no. Ah, pues fallo mío. Creía que Harrison Ford se lo estaba planteando o algo así, pero vamos. Como decimos, la cuarta peli ya se nota un descenso de la calidad, y en las tres anteriores vais a encontrar eso que también os han explicado mis dos compañeros, porque a ellos sí que les, por lo menos les gusta más que a mí. Yo no dudo de su calidad, evidentemente, pero tampoco son películas que me apasionen. Realmente el género de aventuras en el cine no es que me encante, pero sí, como he hablado en los videojuegos, es de mis favoritos. Sí, realmente yo no sé qué les pasó con Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal. Para mí no es parte de la trilogía, porque fue un fail de película total. Y además, habiéndola visto y viendo de qué va el argumento y viendo qué personajes se introducen, como por ejemplo vuelve Marion, y y otros personajes míticos de la saga Indiana Jones podrían haberlo hecho muy bien. Y no voy a hacer spoiler porque es relativamente reciente, además como tampoco recomendamos que la veáis, pues no pasa nada. Podrían haberlo hecho muy muy bien y lo hicieron muy muy mal, y por eso para mí esta película no existe. Hombre, tiene algún que otro detalle memorable, con algún que otro guiño a otras películas de la saga que sí, bueno, hace un poco de gracia a los que somos así más fans, pero bueno, yo también la eliminaría del mapa. Y además, a mí me ha parecido decepcionante que la fotografía de la cuarta película es francamente mala. Es decir, no puede ser que un cielo que tiene que ser azul salga blanco. No puede ser. Bueno, un cielo azul tiene que salir azul. Y ya sin entrar en detalles técnicos, me acabo de acordar de lo que pude haber dicho alguna vez en Crossover que me preguntaste antes, Antonio, pero no sería un remake, sería la quinta parte de la película. Es decir, sería una quinta entrega de Indiana Jones. Eso todo son rumores, que a veces pasa que los rumores luego nos hacen realidad, esperemos que no. El tema es que el rumor apunta a que le ofrecieron a Harrison Ford entrar en la quinta parte, o sea, en la quinta película de Indiana Jones, y Harrison Ford en principio dijo que no. Y lo que le dijeron fue, bueno, entonces haremos una quinta entrega de Indiana Jones en la que tú no vas a salir y el protagonista será el que hace de tu hijo, que es Shia LaBeouf, el que hace de chico en Transformers. Pero, claro. Y entonces Harrison Ford dijo, no, no, si al final la vais a hacer conmigo o sin mí, la hacéis conmigo. Porque dijo que una cosa era pasar el sombrero y otra dejarlo tirado. Cierto. Cierto. A ver, mucha gente ya dijo cuando acabó la película, perdón, Antonio, cuando acabó la película de la cuarta película, dijo: como se les ocurre hacer una quinta, son capaces de no meter a Indy. Y como no metan a Indy, ya no va a ser Indiana Jones. Va a ser una cosa para vender basado en, pero no va a ser Indiana Jones. Y no sirve de nada no hacer una película que se llame Indiana Jones cuando no sale Indiana Jones. A mí es que me sonaba haber comentado así un tipo de noticia, lo que pasa que lo confundí con el remake. Y apuntando a lo que hablábamos del carisma, Indiana Jones es un personaje, digamos, algo chulesco, podríamos decir. Por lo menos a mí me lo parece en algunas situaciones. Y que muchos de sus peligros los resuelve con una gran dosis de suerte, lo cual le da un toque muy cómico a toda esta saga. Y la verdad, es lo que más me gusta de ella. Sí, un toque cómico que además las convierte en unas películas muy frescas, vamos, un poco para toda la familia, digamos. Bueno, menos un poco El Templo Maldito, que quizás es la película más oscura de la saga, pero sí, es un toque cómico que hace quizá que este género de aventuras, que puede no gustarle a mucha gente, pues sea más digerible, ¿no? Para la gente menos inclinada a este género. Bueno, pues vamos a pasar ya a la... Bueno, más o menos creo que llevamos aproximadamente una hora de programa. Sí. Y vamos a pasar a la segunda hora de este especial de 4 horas. Pero bueno, antes vamos a escuchar un poco de cuñas de nuestra emisora, de esos programas que comparten con nosotros nuestras horas de emisión. Y volvemos entonces con el número 15 de la lista. Ahora volvemos. En el Complejo Landa, tu opinión cuenta. Si quieres darnos tu punto de vista, llama al teléfono 981 16 70 00, extensión 2231, o visita nuestro foro. ¡Anímate a participar! ¿Estás harto de que en los programas deportivos solo se hable de fútbol? Te proponemos una alternativa. Anatomía Deportiva. Todos los lunes de 10 a 11 de la noche en el 103.4 FM o en cuacfm.org. Anatomía Deportiva es tu programa. Anatomía Deportiva, porque el deporte es nuestra pasión. Cuando la gente habla de tecnología, ¿todo te suena a chino? Tranquilo, nosotros te lo explicamos todo. Crossover, tu programa de tecnología y cine, todos los lunes de 2 a 4 de la tarde en Quack FM 103.4. To keep on keeping on, keep on keeping on, got to make road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been, seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. On the road again. Wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends, and I can't wait to get on the road again. A ver, tenemos una llamada telefónica. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué nos va a decir usted? A ver. Pues que estamos aquí en Crossover un miércoles por la noche y, bueno, estamos hablando sobre las 20 más unas mejores. Espera, espera, tío, ¿qué dices? No, ¿quietos? ¿Cómo que estamos en Crossover? Ah, no, perdona, ya sabes que siempre intento acapararlo todo. Anda, que... Este es nuestro compañero Alejandro, sí. Director de Crossover, ¿no? El programa de tecnología y cine, el señor de las voces de cuña. Hola, jefe. Lo que yo no sabía, que me acabo de enterar, es que a Julia le toca pararlo todo. Bueno, lo cual es lógico teniendo en cuenta que podría parar un tren, pero... ¿Dónde están los grillos cuando hacen falta? Creo que son ese. Te quejarás. Bueno, no lo para. ¿Dijiste lo paga o lo para? Parar. Parar, porque... Bueno, lo de pagar también es cierto, que la verdad es que la explotamos a la pobre. Pues es porque trabajo bien. Sí, bueno, claro, eso. Bueno, antes de seguir, yo quería hacer un comentario, y es que hay un comentario en el foro BSO. Sí, vaya. De nuestro querido oyente Exodus, que dice... ¡Oh, Exodus! El gran Exodus. Sí, ¿qué nos dice? Dice, movement bien hecho. Of the people. Bien hecho, no incluir la trilogía y media de Indiana Jones en la lista sería una infamia. Aunque todas las películas tienen una gran banda sonora, me quedo con la primera. Por cierto, cuando comenzó a sonar el tema de fondo de esta saga, pensé que ibas a hablar de Star Wars. ¿Será que las bandas sonoras de ambas sagas están compuestas por el mismo hombre y a veces no es tan fácil distinguir una de otra? ¿Será que John Williams se copia bastante en todas sus películas? Yo no sé si decir hombre se o cyborg. Sí, bueno. Es como Hans Zimmer, que también es un hombre que todas sus bandas sonoras se parecen. Bueno, comentar ahora el número 10 y... Espérate un momento. ¿15? El número 15. O sea, sí, el número 15. El número 15 de la lista. Que nada más, nada mejor que nos la presente nuestro compañero de crossover, Alex. La 15. La 15. La que estás escuchando ahora mismo. La vida es bella. Espera un segundo porque la lista delante. Esto, los chivatazos en antena no te suenan. La vida nada, es bella. ¿Verdad? La vida es bella, mi amigo. La vida es bella. La vida es bella. Ostras, sí, vale, sí. Pues, vaya, qué sorpresa, no lo sabíamos. Es que verás, se escucha un poco mal por teléfono y tal, entonces pues. La vida es bella, bueno, pues. Es una película que. Voy a hablar primero de mi opinión personal. A ver. Porque es una película que me ha marcado. La vi muy de pequeño y no sabía, o sea, a lo largo de los años perdí la noción de lo que era. Y un día coincidió que con mi madre estaba viendo la tele, haciendo zapping, estaban pasando. Le dije yo, con esta peli me suena, esta peli me suena y tal. Y la volví a ver mucho tiempo después de haberla visto de pequeño y me marcó muchísimo porque es una película bastante cruda. Y además lo de María a las llaves me hizo reírme durante mucho tiempo de manera estúpida. Es buenísimo ese detalle. Sí, me encantó. Y bueno, pues voy a hablar ahora sí que de la película que de La vida es bella. Es del año 97. Está dirigida por Roberto Benigni. Fue nominado a un montón de premios, a varios BAFTA en el 98. Y ganó 3 Oscars a Mejor Actor por Benigni, que también actúa evidentemente, la película de habla en inglesa y la de banda sonora, así que supongo que Dani nos hablarás muy bien de ella después. Por la música de Nicola Piovani. Sigue, por correcto. Favor. Correcto. Y bueno, también tuvo 7 nominaciones. Y bueno, Roberto Benigni, como ya dije antes, pues es el prota y el director, y bueno, tiene otras películas como El tigre y la nieve de 2005, sí, por hablar de la última más reciente que hizo. Y bueno, esta y otras que la verdad a mí no me suenan de nada. El del cine elitista italiano es Alex. Y todo eso. ¿Dónde estará Alex cuando se le necesita? Te lo digo yo, seguro que de camino a Santiago. Y bueno, voy a leer la sinopsis. Y es unos años antes de que comience la Segunda Guerra Mundial, un joven llamado Guido llega a un pequeño pueblo de la Toscana italiana con la intención de abrir una librería. Allí conocerá a Dora, la prometida del fascista Ferruccio, con la que conseguirá casarse y tener un hijo. Con la llegada de la guerra, los tres serán internados en un campo de concentración, donde Guido hará lo imposible para hacer creer a su hijo que la terrible situación que están padeciendo es tan solo un juego. Y de hecho, creo que es precisamente lo de que haga hacer parecer un juego es lo que le da más carga a toda la película, como en el momento en el que está. Bueno, es que hay muchos momentos de esos, ¿no? Pero cuando lo esconde en un buzón, creo que era, y para que los guardias nazis no lo encuentren y tal, no sé, es que es una película dura de cojones, si me permitís la palabra tan entera. Y si no te la permitimos, ya está, así que. Exactamente. Pero sí. Ya no es horario infantil. Yo coincido contigo, para mí es de las pocas películas que me han hecho llorar. Lo digo, he llorado como una magdalena viendo esta película, pero es que es un, digamos, una confrontación de emociones. He llorado de tristeza, pero también provoca en mí una sonrisa. Es que para mí es el encanto de esta película. Realmente es otra de las que estaba en mi lista, me encanta, y es que tiene momentos que son comiquísimos, que te partes. Como cuando está haciendo la traducción del alemán. O sea, es que... ¡Qué momentazo! Esa escena es... Es verdad. Es que esa escena, pocas películas que sean comedias han logrado sacarme una carcajada mayor que esa escena. O sea, es que las caras del niño flipando. Y a la vez es una peli durísima. Que vamos, es que ves toda la crudeza del nazismo y... O sea, es que... De hecho, no la ves, sino que la insinúan. Claro, es peor muchas veces. Sí, porque muchas películas abusan del recurso de mostrarte la crudeza y buscan el morbo. Y esta no lo necesita para enseñarte cómo los mataban o cómo las propias mentes de los presos iban a peor. Yo tengo que comentar que, a ver, esta película entera no la llegué a ver nunca. Tengo que acabarla Infamia. De ver. Sí, a ver. ¡Fuera! ¿Ves? Esta lista nos sirve para culturizarnos mucho más. Pero bueno, a ver, lo que quería comentar era que... Que esta película... o sea, este director lo que hace muy bien es eso, mezclar el drama con la comedia de una manera muy sutil y muy elegante. Yo me recuerdo haberlo visto en El Tigre y la Nieve, que trata sobre el tema de la guerra de Irak, cuando estalló la guerra de Irak después del atentado a las Torres Gemelas y todo esto. O sea, en plan estallar a lo masacre, vamos a hacerlo público y a lo grande. Y lo típico eran las típicas películas o documentales que lo hacían en plan todo bélico, triste y oscuro. En cambio, él lo hizo de un punto de comedia dramática, pero muy, muy elegante, muy sutil, muy, muy hermoso. De hecho, creo que recibió numerosas críticas por eso, porque mucha gente le achaca que se parece demasiado a esta película. Sí, es otro punto de vista. Sí, es una película que guarda muchas similitudes. Digo, La vida es bella con... Perdón, digo, El tigre y la nieve con La vida es bella. Lo que pasa es que a mí, después de ver El tigre y la nieve, a mí me pareció que estaba muy descafeinada. No sé por qué. O sea, magistral la aparición de Jean Reno como amigo del personaje de Roberto Benigni, pero es una muy buena historia, pero está un poquito descafeinada. Y sí, se parece un montón a la otra. Y se nota, pero bueno, está dirigida por la misma persona, interpretada por la misma persona, entonces... Yo quisiera apuntar una pequeña nota con respecto a la banda sonora. Aunque es compuesta la banda de sonido a propósito para esta película por Nicola Piovani, hay un tema, que es el tema principal que es cantado, que es Beautiful That Way, que ha sido interpretado por la cantante israelí Ashinoam Nini, más conocida como Noah, que es una voz, pues aparte de una voz preciosa, pues a mí me hace especial gracia no, me gusta especialmente que una persona judía, como es el caso, cante pues un tema de una película precisamente que trata sobre el nazismo. Me parece un buen homenaje o no sé, reconocimiento, no sé muy bien cómo llamarle. Alejandro, ¿tienes algo más que añadir? No, nada, bueno, solo una curiosidad, que también, bueno, sé que los Goya no son muy importantes, pero ganó un Goya, a nosotros también en España también la premiaron, a Mejor Película Europea, y más como curiosidad, porque me hizo gracia leer, que porque sea algo realmente importante. Uh-huh. Vámonos, y sí, y que las notas no dicen nada, pero de más de 80.000 votos en Film Affinity, tiene una media de 8,3, lo que aunque las notas no digan nada, siempre fue un punto a tener en cuenta. Bueno, pues... ¿quieres seguir con nosotros otra película más? ¿Quieres despedirte de los oyentes? Me despido, pero sigo escuchando y os estoy vigilando, así que no digáis cosas raras. Uy, uy, uy, uy, uy. Cuidado, queridos oyentes, el director de Crossover, Alejandro, está vigilándonos. A todos y cada uno de vosotros, incluso los que estáis al otro lado de las ondas. Oh. Mirad a vuestra espalda, mirad justo detrás. Bueno, Alejandro, pues esperemos que, bueno, aparte de seguir escuchando el resto del programa, de esta primera parte, que estemos juntos aquí en el estudio el lunes para hacer la segunda parte, sí, del especial. Eso por supuesto, que lamento no poder estar allí, pero bueno, los estudios tal me mantienen alejado de la ciudad y eso. Vale, pero pues, bueno, el lunes estaré con vosotros. El lunes contigo, aquí con ¿no? El lunes aquí conmigo, con vosotros, con todos los oyentes. Alejandro con estará todos. Aquí para deleitarnos con sus opiniones y para también desvelar el resto de la lista. Buenas noches, Alejandro, gracias por estar con nosotros. Bueno, buenas noches. Y seguido así que está saliendo bastante bien. Venga. Gracias. Chao. Chao, jefe. Chao. Bueno, pues este ha sido Alejandro de Crossover. Y con su despedida podemos ya pasar a la siguiente película, ¿no? Porque nos hemos retrasado demasiado en La vida es bella, me parece a mí. Se lo merece. ¿Se lo merece qué? Sí. La vida es bella, que nos paremos un poco en ella. Claro. Aparte porque la vida es bella también. Sí. Sí, eso lo dicen. Eso lo dicen, no. Bueno, algunos estamos convencidos. Entonces, ¿pasamos a la siguiente? Pasamos a la siguiente. Bien, pues con el puesto número 14, votado por los oyentes, y con una película dirigida por Stanley Kubrick en el año... No lo sé. No lo sé aún, ya lo sabremos pero en breves. Pero, ¿80 y algo? 1971. Una película de Stanley Kubrick. Os presentamos en el puesto número 14 de la lista de las 20 más una mejores películas de historia del cine votadas por los oyentes, La Naranja Mecánica. Pues eso, puesto número 14, La Naranja Mecánica, de Stanley Kubrick. Yo para empezar, decir que esto no tiene banda sonora de un compositor, sino de muchos compositores, y todos ellos de música clásica. Cosa que siempre me ha gustado de Stanley Kubrick, para mi gusto, que sus bandas sonoras prácticamente siempre han tenido composiciones de música clásica de por medio. De hecho, esta tiene de Beethoven, tiene de... Dani, creo que voy a tener que echarte un rapapolvos. Dale. Y la cuestión es que no solo tiene música clásica, hay pasajes de música electrónica compuestos también, por Wendy lo sé, Carlos. Lo sé, también. Con sintetizadores Moog. Bueno, vale. Se me había pasado ese detalle concreto, pero bueno. Bien, ya está. Ya. Bueno, eso. Y antes de seguir con más detalles. De hecho, ahora que dice, que menciona de música electrónica, uno de los temas tiene un nombre que a mí me encanta, que mezcla lo que es una palabra normal con una palabra típica de canciones de música clásica. La canción se llama Suicide Scherzo, que es la canción número 13. Es una sinfonía y me parece un nombre curioso. Pero bueno, que le pega mucho a la película para esa mezcla entre electrónica y clásica. Sí. Yo sobre la película... comentar que se lo comentaba aquí a mis compañeros anteriormente, tengo un defecto, que es que no sé ver las películas en el contexto en el que salen originalmente. O sea, esta película en el año 71 seguramente ha causado mayor sensación que la que me causó a mí después de verla. Yo la vi después del año 2005, exactamente no sé en qué año, pero la vi recientemente por primera vez. O sea que todo lo que yo sepa valorarla, no voy a saber contextualizarlo en aquel momento. Es una película que me entretuvo, me gustó, pero para mí no es una película de culto, como mucha gente la ve. Realmente puede deberse a mi defecto, como digo, no sé contextualizarlo, pero sí que me parece, hombre, no sé. Hoy en día, claro que me parece que todo el revuelo que se armó alrededor de esta película es absurdo, ya que a mí no me parece que haga alegorías de la violencia ni nada por el estilo, como se le achacó. Pero claro, en aquel entonces, pues no sé cómo sería. Realmente es una película que presenta un, digamos, un futuro hipotético bastante crudo, donde la sociedad está bastante deshumanizada. Y la primera vez que la ves se hace difícil de entender, ya no solo por lo que es la película, sino también por el lenguaje. Utilizan un lenguaje, digamos, también ha evolucionado, entonces digamos que muchas palabras pueden pasársete en un primer momento, pero luego te das cuenta de que sí que tienen su significado. Por ejemplo, recuerdo que charla es gogorada, por ejemplo, hablan así. Entonces, la primera vez que lo escuchas dices, ¿pero qué acaba de decir? No me estoy enterando de nada. Entonces, se hace un poco más compleja por eso, al menos a mí. Igual es que soy un poquito cortito, pero... No, ahora, hablando así en serio, me ha parecido una gran película de Stanley Kubrick y nada, recomendable. En mi lista no estaba, pero vamos, que sí, que... O sea, no tengo nada en contra de que aparezca ni por el estilo. Lo que nunca he entendido es por qué el nombre de La Naranja Mecánica. Por el nombre del... Ah, bueno, a la traducción al español te refieres. No, como... No es igual, bueno, en inglés. Es... A Clockwork sí. Orange. A Clockwork Orange. Sí, más o menos. Pero es igual, que nunca sí. Lo he visto en relación con lo que es... realmente tiene la película. No fue, no fue tampoco cosa de Kubrick. Si me permites el dato, Julia. Sí, sí. Esto fue... Claro, La Naranja Mecánica está basada en un libro, en una novela, que estaba hecha, si no me equivoco, por un inglés. Anthony Burgess. 1962. Que en su época, claro, el capítulo, la novela constaba de 21 capítulos. Y por esa época Kubrick aún hacía alguna película en Estados Unidos. Estaba haciendo películas en Estados Unidos por aquella época aún. Y la editorial en Europa la publicó con 21 capítulos. Pero cuando salió de Europa y llegó a América, el formato de libro de América tenía que ser un formato concreto para todos los libros. Por lo tanto, en América le dieron por... reducir el último capítulo. O sea, eliminaron el último capítulo de la novela. El capítulo donde, spoiler, va, atentos, oyentes. No hay spoiler, ¿por qué? Hay spoiler de la novela. Hay spoiler de la novela. Los spoilers tienen fecha de caducidad. Una película de 1971, si no la has visto ya... Pero no es de la película, es de la novela. La novela es más vieja. La novela es de 62. Bueno, vale, pues un spoiler caducado. Cuando eliminaron el último capítulo donde se explicaba cómo el protagonista se reinsertaba en la sociedad completamente. Y claro, cuando a Kubrick le pasaron la novela para hacer el guión, Kubrick se leyó los 20 capítulos, no los 21. Y claro, hizo la película y tal. Y cuando años más tarde llegó a Inglaterra y viera la novela por casualidad, vio que tenía 21 capítulos, se leyó el último capítulo y se quedó en plan, ¿qué he hecho? Anécdotas de la vida. Él no podía saberlo. Él no podía saberlo, claro. Pero es una manera de decir, jolín, si me pasáis una buena novela para hacer una peli y tal, promete por lo menos informarme de qué pasa esto. Porque ahí no era la era de la información, claro, pero ahí había gente que tenía el poder de la información en sus manos y bien le podrían haber informado, puesto que seguro que más de uno era su productor o su ayudante o algo así. Pero los productores ya sabemos que no tienen ni idea. Ellos invierten dinero en un producto y... Dime. Ellos invierten dinero en un producto y lo que quieren es sacar rentabilidad. O sea, si ellos ven que le van a sacar rentabilidad, cuanto menos tengan que invertir para sacar más, les da igual. Es que por otra parte, lo veo entendible, ya que estudian eso para sacar rentabilidad. ¿Y qué me quieres decir con eso, Dani? Puchalar. Yo espero, Julia, que Dani, cuando sea productor de cine, no haga este tipo de cafradas como hacen los americanos. Y estoy convencida de un hecho. Estoy convencida de que si La Naranja Mecánica hubiera sido hecha en Inglaterra con 21 capítulos, los americanos a los 20 años hubieran hecho una versión propia con los 20 capítulos que ellos hubieran querido, como están haciendo ahora con un montón de películas. Cierto, sí. Aclara que el comentario de Dani es que estudia producción, pero yo te quería plantear una duda, y es que si tú como productor de cine te dan la tercera parte de Crepúsculo, ¿la producirías? No. No, que va. Te forrarías los bolsillos y a vivir del cuento toda la vida, tío. En serio. Es lo que hay. Es un negocio. Si pudiera elegir entre esa y otra. Pero una vez te sobre el dinero, después podrás elegir. Y poner en tus películas. Bueno, del productor si me, de... Pero si me dan a elegir entre más de una, prefiero otra, no Crepúsculo. Sí, pero parte. En esa sabes que va a sacar rentabilidad seguro. Bueno, esto en un debate que hagamos otro día en Crossover. Bueno, eso era lo que me refería. No quiero, evidentemente... Las generalizaciones son malas cuando hablo de productores, pero era lo que simplemente quería apuntar. Eso, bueno, si no tenéis nada más que comentar, ¿o sí? Yo, la verdad es que yo creo que no entendí la película, en parte por ese final que me ha sorprendido saber que está incompleto de base y que no es cosa de Kubrick. No lo he entendido en el sentido. Yo no puedo decir que no me guste la violencia en las películas, ni que no la vea, porque si lo dijera sería mentira. Pero no me gusta el uso de la violencia gratuita. Y lo que no me gusta tampoco, pero ya porque me da mal cuerpo, es ver hostias y que sean realistas. Entonces, la mitad de la película, como hay escenas de ultraviolencia, me la pasé más tiempo mirando con los ojos tapados por la rendija y pensando, joder, vaya somanta de palos, que en lo que es la película en sí. Entonces llegó al final y dije, vale, y no me enteré de mucho. Bueno, supongo que sería por eso. Es el estilo Kubrick. Un poco así. Supongo que dándole un revisionado ahora. Sí, cuando han pasado años desde que la vi. ¿Cuándo la viste? Hace años. Pues yo creo que hay que darle el yo creo que deberías verla otra vez, porque sí. Yo la vi de segunda vez hace como 2 años o así, y las cosas encajan más. Vamos, es una película que requiere una edad para ver, no es una película para ver con 12 años. Claro, yo la vi, me dijeron, tienes que ver esta película que es una de estas de culto. Vale, la veo y dije, pues vaya, qué película, qué cantidad de cosas de repente, y no me enteré mucho, la verdad. Bueno, pues vamos a escuchar un poco de este tema llamado The Thieving Magpie, de música clásica, antes de pasar a nuestra siguiente película de la lista, la número 12 más 1 para Ángel Nieto, o la número 13, ¿qué demás da? ¡13! Por no decir, fuera, bueno. ¡Fuera! Escuchemos un poco este tema y pasamos a la siguiente película de la lista. Y en el puesto número 13 de la lista de Schindler. De nuevo, John Williams nos recibe ya en estos números de la lista, este compositor. Ya es la segunda vez que aparece. Y bueno, ¿qué decimos de la lista de Schindler? Esta película de Steven Spielberg, si no recuerdo mal, ¿no? Película de Spielberg, rodada en el 93 en blanco y negro, a propósito además, porque Spielberg creía que era más dramático para mostrar lo que es el Holocausto, ¿no? Es una película ambientada en la Alemania nazi de posguerra, o sea, eso, en la época de Segunda Guerra Mundial y tal, y trata sobre la historia de un empresario alemán llamado Oskar Schindler, que se dedica a contratar en sus fábricas de armas a judíos polacos, al principio pues porque son mano de obra barata, pero luego acaba simpatizando con ellos, sobre todo pues con su contable, que es judío, y al final acaba empleándolos con la intención de intentar salvarlos de la... Era un campo de concentración y del holocausto en general. Una película muy emotiva, yo diría lacrimógena, hasta puntos insospechados. Una película para tirar de Kleenex hasta la muerte, vamos. Y que ha sido... Ha marcado una curiosa tendencia... que luego se ha repetido posteriormente en anuncios y otras películas, que es la de grabar cosas en blanco y negro y colorear un pequeño detalle en rojo. Porque hay una escena muy conocida de esta película en la que se ve a una niña pequeña arrastrando un carrito que va con un vestido rojo, se ve en un plano general en una ciudad que ha sido bombardeada, correteando entre las ruinas bombardeadas de la ciudad. Una película muy, muy dramática, muy cruda además, con un reparto pues de, yo creo que estupendo para esta película, con Liam Neeson haciendo de Oskar Schindler y Ralph Fiennes haciendo de un general de las SS que su mayor divertimento es matar judíos. Y también el contable de Schindler, que es Ben Kingsley. Sí, muy buen papel también, cierto. Sí. Muy, muy entrañable además. Yo quería apuntar que es una película que tienes que tener ganas de ver, porque su ritmo es bastante pausado, bastante lento, y si realmente la vas a ver porque dices, ah, ¿qué veo hoy? La lista de Schindler, pues quizás te acabes no acabándola de ver, valga la redundancia. Tienes que tener esa predisposición a saber lo que vas a ver para poder aguantarla, digamos. Sí, yo a eso le llamo tener el día Kubrick. Hay que tener el día Kubrick para ver esta película. Sí. Son 3 horas y 15 minutos, si no recuerdo mal. Una cosa inconmensurable. Y es un ritmo lento. Al menos bajo mi apreciación, sí, yo creo. Sí, está claro que es pausado, pero yo tampoco diría que se hace aburrida. Eso sí, es una película cruda que hay que tener un día bueno para ver. Sí, sí, no es... hablo de aburrimiento, pero quiero decir. No es una película para ver un día que esté uno un poco bajo de ánimo, desde luego. Bueno, nosotros hemos traído también la aportación de Víctor, que no pudo estar, pero sí nos dejó sus impresiones. Y Víctor cree que la lista de Schindler es una de las más sobrevaloradas de la historia y no la ve como una de las mejores películas de Spielberg. Yo personalmente no puedo hablar porque no la he visto. A ver cuando vienen los abucheos, pero... pero bueno. ¿Tú que eres fan de Spielberg, Adri, qué dirías a estas acusaciones? No soy fan de Spielberg. Pero has visto películas suyas y... Sí, he visto películas. Conoces, vamos. Yo no sé con qué película de Spielberg me quedaría, si os digo la verdad. Probablemente con con el Busca la Arca Perdida de Indiana Jones. Curiosamente, ¿no? Porque no es famosa por ser una de las supuestamente mejores películas de Spielberg, ¿no? Pero Spielberg a mí siempre me ha parecido un director que se dedica a hacer películas para entretener. Una carrera yo creo que más o menos irregular, con fiascos como Amistad, por ejemplo, películas más o menos buenas como puede ser La Lista de Schindler, que a mí me ha gustado, pero tampoco creo que sea de las que mejor retrata pues lo que es la época histórica del Holocausto, o sea, de la Segunda Guerra Mundial. El propio Spielberg me parece mejor la película de Salvado Soldado Ryan, también ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Y no sé, yo a Spielberg lo veo pues como un tío que se dedica a dirigir películas para entretener, no para hacer pues mella, digamos, en la historia del cine y dejar su marca. Yo apuntar también que dentro del género mi preferida es, o sea, del género hablamos de la Segunda Guerra Mundial, así el conflicto nazi. En mi lista estaba El Pianista. Realmente chula, sí. Me gusta porque, más que nada, por el tema de que es la congoja de estar uno solo ante el peligro, no sabes cuándo te pueden descubrir, todo esto, y me parece que es más llevadera de ver, o sea, que La Lista de Schindler. Pero repito, si tienes el día para verla, es una película que te va a gustar. Sí. Yo creo que peca un poco al final, y no sé si podemos hacer spoiler de una película del 94. Yo creo que peca un poco al final de buscar el lloro fácil, del recurso sencillo de todos los judíos yendo a colocar su piedrecita en la tumba de Oscar Schindler. No sé, me parece quizá innecesaria esa escena, o unas cuantas escenas que al final, ¿no? Porque al final algunos de los judíos que él había empleado en sus fábricas le sobreviven a él mismo, ¿no? Que ese, si no recuerdo mal, era matado por los alemanes. No me acuerdo muy bien cómo era el tema. Bueno, pero también para hablar de la lista de Schindler, como hemos dicho, nuestros oyentes también pueden participar en directo por el 981-16700 extensión 2231 o 2232. ¿Cómo ha hecho? ¿Cómo? ¿Perdón? Funcionan las dos. De hecho, esto lo tendría que decir esta persona. A ver, ¿la 2231 o la 2232? Funcionan las dos. Claro que sí. El señor Iverson, nuestro compañero de emisora del programa Y si no, ¿de qué? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Dani. Llamo por indignación. ¿Cómo que indignación, Iverson? ¿Qué pasa? Solo le dio las buenas noches a Dani. Ya. Pero no se llamaba por teléfono. Nos odia. Estoy totalmente indignada. Primero, Julia, qué feo que no hayas visto la lista de Schindler. Y lo segundo, ¿ves? No es que sea una de las mejores películas de Steven Spielberg, la lista de Schindler. La lista de Schindler es una de las mejores películas de la historia. No solo de Spielberg, en general. Claro, si para... No podéis dudar... No lo dudamos, nuestros oyentes. Que nadie ha dudado, ¿no? Vosotros, nuestros oyentes, habéis votado la lista de Schindler para que esté en la lista del top 20. Sí, no, pero alguien de los que estaban comentando estaban dudando que fuera. No dudábamos. De Spielberg, ¿cómo que no? Decíamos directamente que está un poco sobrevalorada. Claro, yo lancé la pregunta porque es una observación de uno de nuestros compañeros y tal, y entonces quería preguntar si el resto de la mesa pues tenía algo que opinar respecto a eso. Nada más y nada menos. O sea, totalmente ofendido, ¿eh? Ya sabemos que en tu lista la primera sería Primer, pero... Hombre, lo normal es que en las listas la primera se llame Primer. Por ser la primera, pero... Claro, que es la película en la que sale la mini Primer, ¿no? Pero, por ejemplo, yo estaba escuchando que es mejor Salvar al Soldado Ryan, ¿no? Eso lo escuché. Pues no, ¿sabes una cosa, Iverson? No dijo exactamente eso, pero... ¿Sabes una cosa? Tampoco he visto esa película. Hombre, Salvar al Soldado Ryan peca de que tiene unos 20 primeros 30 minutos. El desembarco es brutal y luego la peli no logra mantener ese nivel, sí, bajo mi opinión. Y luego pierde un poco de fuelle, sí. Pero... Es que, a ver, dime. No, yo bueno, si comenta lo que te faltaba por así por la lista de Schindler. Y de paso así comentas la siguiente película de la lista también. Ah, vale. Nada, es decir que para mí la lista de Schindler es probablemente el top 10 de las mejores películas de la historia. Ojo, que no es poco, de la historia. Porque, o sea, lo tiene todo esa película. Y sobre todo, o sea, tiene ya lo primero que es para triunfar una película, que es tener nazis. Eso es muy cierto. Nazis o zombies, siempre. Sí, pero no lo tiene todo. Para triunfar tendría que tener sexo, drogas y rock and roll. Y le falta el rock and roll. Joder, rock and roll no hay, pero sexo. Pero hay nazis. Sí que hay. Y nazis. Nazis de casco porro, que no son pocos. Hombre, si fueras así, a lo mejor Malditos Bastardos debería estar también, ¿no? De hecho, Malditos Bastardos tiene rock and roll. Malditos Bastardos es una buena película, pero quizás un poco pronto para hablar de ella como una también, de las mejores que tal. No, de eso hablaremos un poquito más adelante. Ni con el tiempo mejorará. Pero en comparación con la lista de Schindler, Malditos Bastardos es mierda, es una aberración de película. O sea, eso tenerlo claro. Lista de Schindler, Julia. Dime. Deberes. Tengo deberes. Muy urgentes, además. No me digas eso. El reto de sino de qué. Quiero ver en tu Facebook que postees en menos de una semana. Ya he visto la lista de Schindler. Vale. Porque el jueves que viene te hacemos un examen en directo sobre la lista de Schindler. Muy bien. Muy bien. Bueno, Iverson. Dime. Ahora quiero que nos hables tú de la siguiente película de la lista. ¿Vale? Te la presentamos y tú hablas sobre ella. Joder, adelante. Bueno, en el puesto. Bueno, lo va a presentar Antonio, venga. No, iba a decir que, la siguiente es en el puesto número 12 y Iverson va a acabar rayado de hablar de esta película porque ya habló de ella en nuestro programa y estará un poco cansado de siempre la misma. No hemos dicho nada de la banda sonora. Estamos en un programa de bandas sonoras. Hemos hablado de la banda sonora. Pero de solo hemos de Schindler. Dicho John Williams. Porque yo diría que está Isaac Perlman tocando el violín. Ya sé que ya lo he dicho en algún otro programa. Vale la pena. Bien. Solo por la banda sonora. Bien. Julia, ya... antes de presentar. La película de la que hablamos a hablar ahora es la que elegieron nuestros oyentes de Crossover como la película del mes pasado. ¿Puedo puntualizar una cosa? Sí, Iver. Decir que la canción que está sonando del violín, yo tengo un amigo que toca el violín y escucharla en directo es totalmente impresionante. Es Te pone los pelos de punta escuchar esta canción tocada a violín. Es la hostia. Adelante. Y bueno, que tiene gracia que le pidas al señor Iverson que comente esta película, porque precisamente en ese programa en el que hablamos de ella vino como invitado. Vino como invitado. Ah. Exacto. Esta película es nada más y nada menos que... No era Iverson que lo iba a decir. Bueno, pero Iverson no la sabe. Pero Iverson sí, no la sabe. En el puesto número 12... Blade Runner. ¡Oh, magistral Blade Runner! ¡Impresionante! Iver, en esto voy a estar de acuerdo contigo. Magistral. Igual no te parece tan magistral la que está después, pero no hagamos spoilers. No. No. Bueno, Iver, coméntanos sobre esta película. No, a ver, yo lo dije en crossover. A mí Blade Runner me parece una peli buena, pero también me parecía aburrida. De hecho, justo antes de ir al programa este de crossover invitado, la intenté volver a ver y me fue imposible, me quedé dormido. Es verdad que era bastante tarde, pero me quedé sobado. Me parece muy lenta y aburrida, pero sí le reconozco el mérito de que creó un tipo de ciencia ficción. Un montón de películas se basaron en lo que significó Blade Runner. A mí me parece increíble, Iverson, que yo que no he visto la lista de Schindler diga que es una infamia y tú tengas narices de reconocer en vivo y en directo para todos nuestros oyentes que te dormiste con Blade Runner. Creo que estamos empatados como mínimo. No. yo estoy con Iverson aquí. O sea, Blade Runner es una película también que para ser de ciencia ficción es muy pausada. No es la ciencia ficción que conocemos como ciencia ficción de acción. O sea, que puede provocar un sentimiento de aburrimiento por el hecho de que, lo que digo, la ves ahora y todo te parece... Es una película que no aburre. Es una película que a la gente le aburre porque la gente está muy mal acostumbrada a las películas de acción con síndrome de cámara temblona, cambio de plano progresivo y constante... Y demasiada acción. Precisamente las películas de acción ahora y lo que tienen es poca profundidad. Blade Runner lo que tiene es profundidad. Precisamente. Sí, de hecho, yo le achaco que tiene demasiada profundidad, que hace falta verla 10 veces para descifrar todos los enigmas. Y aún viéndola 10 veces tienes que leerte cosas y... No, llega con un par de veces. Otra cosa que tiene Blade Runner es que es una película preciosista. Es una película donde cada detalle de iluminación, cada escena, cada decorado ha sido cuidado hasta el mínimo detalle. Es una película para ver y para sentir, no solo para verla, sino para ojearla, no sé, mirar cada plano, ¿no? A ver, Iverson. No, me río, yo tengo que ir al lado de la Vega. Al señor de la Vega. Buenas noches, señor de la Vega. Y está haciendo como que mete los dedos en la boca por lo vomitiva que es Blade Runner. Infamia, herejía. ¿Pero esto qué es? Bueno, creo que hasta aquí ha llegado el momento de aportación de nuestros compañeros de Sino de Qué, porque es que si no, el programa se nos van a quejar los demás oyentes, a lo mejor. O están esperando para llamar a la misma línea, aunque tienen la otra, la 2232, para llamar también. Pero bueno. ¿Me puedo hacer un resumen súper rápido de los pelis que bajes? Que yo acabo de salir del partido del Atleti. Bueno, vamos a ver. Magistral el Atleti. Estás en Hamburgo, joder. Además, un resumen súper rápido. Mira, las películas... Hasta ahora hemos dicho, decimos una cada uno, si os parece bien. 20, lo que el viento se llevó. 19, Forrest Gump. 18, El Golpe. 17, Ben-Hur. 16, Indiana Jones. La trilogía. 15, La vida es bella. 14, La naranja mecánica. 13, La lista de Schindler. Y ahora 12, Blade Runner. Y nos quedan 2 por comentar hoy. Vale. Pues eso. De todas maneras, Iverson, siempre tendrás el podcast. Yo creo que podrías presentar la siguiente. Bueno. Por cómo lo dice. Yo creo que no podemos pasar Blade Runner sin comentar algo sobre su banda sonora. Exactamente. Pero bueno, antes vamos a despedir a nuestro oyente Iverson, que está junto a De La Vega. Saludos. ¿Hola? Hola. Saludos. Queridos Iverson y De La Vega, gracias por llamar y participar en este especial crossover y BSO. Es que estaba... No sabía si se les escuchaba o no. ¿Hola? Hola. Ah, vale. Bueno, pues gracias por estar con nosotros y disfrutar del resto del programa para lo poco que queda. La verdad, seguimos en Quack FM 103.4. Gracias por estar con nosotros. Un saludo. Chao. Bueno, pues estos han sido nuestros compañeros. Decíamos de la música de Blade Runner, ¿no? Música. La música creo que es la única película donde sale la composición de este gran compositor griego llamado Vangelis. No, también he hecho música para otras películas. ¿De la lista no? Ah, de la lista no, de la lista no. Estoy hablando de la lista de este especial. Vale, este vale. Especial, creo que su única, la única aportación donde sale su obra es en esta película, Blade Runner. Yo es que de hecho cuando hablamos de ella y dijeron Vangelis para la banda sonora, pensé que era un grupo, así que ya me dirás. O sea, yo me sorprendí cuando Vangelis vi que era un solo hombre. Es que aparte normalmente los presentan con un nombre y un apellido y él es conocido así, como Vangelis. Vangelis, un griego que hace música, muchas veces o tirando a folclórica, tiene alguna cosilla de folclore griego, o electrónica, casi toda su carrera. Y lo más curioso de Blade Runner en cuanto a la música, aparte de que sin música Blade Runner sería una película totalmente distinta, porque contribuye al ambiente de forma magistral, Vangelis quedó tan hasta las narices del perfeccionismo de Ridley Scott que no dio permiso para sacar en su momento la banda sonora como en disco. Uh-huh. Con lo cual hubo una versión orquestada de la New American Orchestra y luego posteriores versiones de aficionados hasta que ya, si no recuerdo mal, en el 98, Vangelis permitió a la discográfica sacar la banda sonora. Banda sonora, solo un último apunte, que... fue íntegramente compuesta y interpretada con el sintetizador Yamaha CS80, que se fabricó entre el año 77 y el 80. Se vendieron muy pocas unidades y pesaba 90 kilos. Y se desafinaba cuando se movía de un sitio para otro porque tenía. Porque el sintetizador no era único para cada sección del teclado. Sin este cacharro tampoco habría sido Blade Runner lo mismo, probablemente. Bueno, yo quiero comentar rápidamente que para Víctor, a título personal, se trata de la mejor película de Sky en esta lista y que es una de esas películas que ocultan grandes secretos que el espectador debe descifrar y comprender, que la primera vez no le llamó especialmente la atención y la segunda le cautivó. Uh-huh. Y él cree que estamos ante la película del top 1, pero a veces las cosas no salen como uno quiere. Y también me gustaría decir, esto es un poco de spam, pero yo lo quiero justificar en el sentido de que hace dos programas, como dije antes, hablamos de esta película y el propio Víctor fue el que se encargó de analizar la película para todos los oyentes de Crossover. Y os recomiendo que lo escuchéis porque ya para empezar, escuchar a Víctor hacer un análisis de algo es increíble por cómo lo hace. Uh-huh. Pero escucharlo hablar de Blade Runner es que es impresionante. Entonces, el Crossover es el número 2 de la temporada 2, el número 27, y está nuestro podcast. Al igual que en BSO se hizo en su momento, o sea, el anterior programa se hizo un programa sobre Ridley Scott, se habló muy brevemente de Blade Runner, aunque se habló algo. Eso sí, en la temporada pasada, en la primera temporada de BSO, se hizo un programa de una hora sobre Blade Runner, en compañía de Adrián, aquí presente, en la que básicamente nos estuvo él solo estuvo hablándonos de lo que es la película en general, todos sus ámbitos, la música, los efectos especiales, la estética, el decorado, el maquillaje, todo. No fue un programa, fue un monólogo, Dani. Casi. No, fue un programa que te agradezco que hubieras hecho porque, digamos, destripaste esa solamente una película en una hora. Digamos que le sacaste trabajo a Dani de hacer el programa. Sí, fue un detalle curioso, ¿no? Pero que también os recomendamos que escuchéis, tanto los de Crossover como los de BSO. Y pasamos rápidamente, porque ya como habéis escuchado las señales horarias, ya han pasado de las 12 de la noche ahora mismo en directo, y oficialmente no deberíamos estar emitiendo, pero tenemos que dar el último toque de empuje para llegar a las 2 horas, y ya está. Bueno, pero vamos a acabar ya rápidamente. Con esta película, será más crítica que de descripción, y ahora sabréis por qué, porque en el puesto número 11... del top 20 más 1 de las mejores películas de la historia del cine votadas por los oyentes, se encuentra nada más y nada menos que Avatar, de James Cameron. Avatar, de James Cameron, con una composición de James Horner. Nos presenta una película estrenada, de hecho, hace 5 meses, y que los oyentes han querido ponerla en este top 20 de las mejores películas de la historia del cine. Cierto es que, bueno, estaba empatada con unas cuantas, la hemos puesto en esta posición con respecto a otras, pero bueno, está. La cuestión es que está en el top 20. Será criticada por mucha gente por estar en esta posición, será alabada por otros también, pero yo, por ejemplo, no considero esta una de las mejores películas de la historia del cine, ni mucho menos, ni siquiera de las 50 mejores, pero considero que es una película entretenida, bien hecha, de calidad y digna de ver, eso sí, pero que no es de las mejores. Aún así, está aquí. Sí. Yo imagino que ha podido ser porque es tan, tan reciente que cuando tú a alguien le preguntas de improviso, oye, pues dime 10 películas que te parezcan buenas para una lista de mejores, bueno, todo esto que estamos haciendo ahora, y como es reciente, dices, ah, pues venga, Avatar, porque me gustó y la vi hace poco, y a lo mejor películas que haya visto antes, de las que no se acuerdan en el momento porque no son tan recientes y que a lo mejor son tan buenas o mejores que Avatar, se quedan fuera de la lista. Ajá. Yo quiero dar una explicación lógica a esto, porque no me parece que Avatar se merezca estar en el puesto en el que está, y mucho menos por encima de otras películas de las que ya hemos hablado, por ejemplo la propia Blade Runner. Yo, por mi parte, teniendo en cuenta que es una película de 2009, de hace nadita, a finales del año pasado, yo me abstendré de comentar. Considero también que es un poco prematuro ponerla en una lista de mejores películas de la historia del cine, y yo creo que hace falta que pase un tiempo para poder verla con más perspectiva. Yo creo que sufre un poco de lo que comenta Julia, de la fugacidad del momento y el recuerdo temprano. Sí, claro. Es como cuando Ridley Scott hizo Blade Runner, por aquella... Ni muchas críticas tuvo así en plan malas, poca gente, creo recordar que poca gente fue a verla, no fue tanta gente como lo normal, sí, pero tardó sus años en convertirse en lo que es hoy en día, una película de culto, entre comillas, ¿no? Lo de Blade Runner sí que os lo explicamos otro día, sí. Porque tiene miga. También se puede ir mucho más allá, es decir, en palabras de Víctor, le defrauda mucho ver que la que considera como mayor infamia de la década está en una lista de las 20 mejores películas de la historia. Yo tampoco creo que se merezca estar en la lista, pero tampoco la considero la mayor infamia de la época. De hecho, ya os comenté que a mí durante la película se me hizo corta usando unas gafas 3D, que no son muy cómodas realmente, y valoro muchísimo el trabajo que hay detrás de esta película. Realmente ha habido un trabajo brutal creando todo ese contexto, digamos, aunque luego lo que sea la historia sea sencillón, pero digamos que el mundo vivo de Pandora, para mí eso lleva años de trabajo, y no en vano se espera que saquen segunda y tercera película, lo cual ya es aprovechar el filón, pero... Sí, como todas las franquicias, sí, de Hollywood. Esto es un negocio, como decíamos antes. Último aporte. De todas maneras, como Avatar es tan reciente y casi todo el mundo la ha visto, yo creo que podríamos pasar a la siguiente película de la lista, que es la que cierra la lista de hoy. Pues sí, con hoy, de hoy, de esta primera parte, que luego en el podcast colgaremos en dos partes, colgaremos seguido en el podcast, pero bueno, si nos escuchas en directo, hoy se nos acaba con la siguiente película, que es nuestro puesto número 10, Ciudadano Kane. En el puesto número 10, como ya hemos dicho, Ciudadano Kane, la primera película dirigida e interpretada por Orson Welles, con la composición de su banda sonora de Bernard Herrmann, ya mítico compositor clásico de Hollywood, que ya, como comentamos en otros programas de BSO, también compuso películas como Psicosis o algunas múltiples también de Hitchcock. Y bueno, eso. Ciudadano Kane. Orson Welles, ya famoso por haber hecho la versión, bueno, la Guerra de los Mundos, la narración en la radio de la Guerra de los Mundos, que asustó a toda América, Muchísima gente en América se creyó que realmente había extraterrestres volando por todos los estados, por muchos estados de allí. Tuvo el filón de querer meterse al mundo del cine y hacer su primera película, que casualmente fue la primera, su primera película fue la más conocida, su película más conocida, la que no la que más fondos le ingresó, porque tuvo sus problemas con un personaje llamado Rudolf Hearst. Rudolf Hearst, que supuestamente la película de Ciudadano Kane, de Charles Foster Kane, estaba basado en la vida de este millonario, de este empresario, y tuvo sus problemas para sacar la película adelante, para que la gente fuera a verla y para llevarla a bastantes cines. Pero bueno, tuvo su polémica después como una de las mejores películas de la historia del cine, aunque no la hemos puesto aquí a propósito, no, porque también estaban empatadas, pero la hemos puesto un poco más abajo porque tampoco la vemos que esté tan, que no sea tan importante, ¿no? Que no tenga tanta importancia como le da todo el mundo hoy en día. Pero bueno, es solamente una opinión. Al hilo de lo que decíais de lo de William Hearst, en Wikipedia podemos leer que quiso impedir la llegada de la película al cine por todos los medios, incluso tratando de quemar los negativos, y el día del estreno, aquí pone que metió a una menor de edad desnuda y fotógrafos en la habitación del hotel en el que se hospedaba Orson Welles. Sí. Y que por suerte la película pudo ser emitida y, gracias a un informante secreto, Orson Welles esa noche no fue a su habitación. Bueno, qué estrés. Sí. Tendría sí. El hombre de este hecho, para de hecho, para los oyentes que estén interesados en lo que pasó, bueno, entre comillas, lo que una de las versiones que pudo haber pasado a la hora de hacer esta película, llevarla a estreno y llevarla al público, recomendamos ver la película RKO 281, que refleja la historia de Orson Welles a la hora de llevar esta película y sacarla a la luz, y luchando contra Randolph Hearst, que era el que supuestamente se había inspirado su vida. Yo nunca he sido muy pro biopics, pero en este caso RKO 281 sí que la recomiendo. Yo creo que incluso es más entretenida que la película original, que Ciudadano Kane en sí mismo. Yo tengo que dejar un comentario que me dijo Alex, que Alex, el técnico de sonido, no Alejandro, sobre esta película, y es que la consideraba una de las más sobrevaloradas de la historia. Y yo también la veo un poco sobrevalorada, esta película, y realmente creo que, como me dijo Alex, que ha envejecido mal, no digamos fatal tampoco, pero ha envejecido mal. Y por comentar un poco así de qué va, es más o menos un millonario que lo tiene todo realmente, pero que digamos que en el momento que le pasa un suceso en su vida se da cuenta que todo el poder que ha tenido no le ha servido para nada. O sea, realmente que el dinero no le ha dado la felicidad. Yo quisiera comentar que hasta en la serie de Los Simpson hicieron un homenaje a esta película en un capítulo en el que podría decirse que el señor Burns te cuenta la historia desde pequeño y es muy similar a la historia de Ciudadano Kane. Entonces el señor Burns empieza con que tiene pesadillas y Smithers está cansado de verle despertarse en plena noche gritando un nombre, que ahora mismo no recuerdo cuál era, en lo que sería Ciudadano Kane. Bobo, que era el nombre de un osito de peluche que había perdido. Bobo. Y el Ciudadano Kane era un trineo. Rosebud. Era un trineo que se llamaba Rosebud y no hacía más que repetirlo y nadie sabía lo que era. Y ese fue el spoiler. Bueno, es verdad, vaya spoiler acabamos de 1941, señores, si no vieron Ciudadano Kane ya, spoiler y ya está. Spoiler caducado. Bueno, es a lo que se exponen ustedes. Y realmente, tienen que entenderlo. Que nos esté escuchando, sí, bueno, y no haya votado en la lista. En todo caso, que sepan que entonces Alejandro es el señor spoiler y Julia es la señorita spoiler caducado. Yo no consideraría que esto sea un spoiler, porque a fin de cuentas lo importante de Ciudadano Kane no es el hecho, sino cómo el desarrollo de la historia. Ciudadano Kane, aunque estoy de acuerdo también aquí con Antonio y con los demás, que parece que todos un poco tenemos la idea de que está sobrevalorada, sí ha sido una película que en su momento tuvo una determinada importancia porque utilizó todos los recursos conocidos en lo que es la forma de contar historias en cine, hasta su, no máximo desarrollo, pero sí hasta sus límites, digamos. Que después se superarían, por supuesto, con el paso del tiempo, con nuevas técnicas, nuevo equipamiento, nuevo material. Pero sí es una de las películas que en su momento más usó steadicams, dollies, travelings, contrapicados. Es decir, es una película donde Orson Welles se permitió utilizar todos los recursos del cine para contar la historia como él quería contarlo, no como la historia se suponía que tenía que ser. Y ese quizás sea la aportación que Ciudadano Kane hace como película al mundo del cine, ¿no? Digamos, esa excelencia técnica. Ese querer repetir una escena de un cigarrillo que se enciende 50 veces hasta que queda la iluminación del lado de la cara del tío tal como quería él. Eso yo creo que es lo que aporta Ciudadano Kane, no en sí mismo la historia, pero sí la forma de contarlo y la técnica cinematográfica empleada. Bueno, pues hasta aquí llegamos a nuestra primera parte de la lista. Recordamos que el próximo lunes, ¿qué día exactamente es el lunes? Si lo... El lunes es día... Lunes. Lunes 17 de mayo, Día de las Letras Galegas. El lunes 17 de mayo, Día de las Letras Galegas, haremos, aunque sea festivo, haremos la segunda parte del especial. Uh-huh. Para todos nuestros oyentes, donde repasaremos desde el puesto número 9 hasta los dos puestos número 1. Puesto que tenemos un empate, ya lo avanzamos, hay un empate en la primera posición. Hablaremos de las dos películas por igual y las alabaremos por igual por estar en esa primera posición. ¿O no? Y haremos un resumen al final del especial contándoos todo lo que ha supuesto el especial y todos los oyentes, todas las votaciones en general. Pero bueno, no sé si queréis hacer hoy una especie de resumen de lo que ha pedido hasta ahora, o mejor nos esperamos hasta el próximo... ¿Qué queréis hacer, vosotros, compañeros? A ver. Un resumen. Yo es que creo que hoy nos hemos centrado más en hablar de las películas y no hemos hablado de su posición en la lista, por ejemplo, y tampoco hemos hablado la lista en sí. Lo que sí. Pasa es que, claro, si nos ponemos a hablar de dónde de la debería posición, estar y todo el rollo... Deberíamos saber primero las otras. También, no, a incluso lo mejor, necesitaríamos decir... más tiempo, porque si no le dedicamos menos tiempo a lo que es hablar de las películas, claro. En sí, hablaríamos de mucho sin decir realmente nada. Exactamente, también. Y para todo eso también nuestros oyentes tienen los foros, tanto el de Verseo como el de Crossover, para decirnos cualquier cosa y ahí todos estamos en él y podemos debatir sobre qué posiciones podrían ser incorrectas o cuáles no. Uh-huh. O sea, es que en dos horas también es difícil hablar de 10 películas y... Y que sea completa la cosa. Sí, claro, es que... Y súper genial, ¿eh? Digamos que nosotros en media hora normalmente hablamos de dos... Ya te quedas corto, o sea. Bueno, pues nada. Entonces, hasta aquí llega esta primera. ¿Sí? Yo quería hacer una pequeña reflexión y es la disparidad de opiniones con respecto a qué posición debería ocupar cada película en esa lista de 20 películas destacables de la historia del cine. Y lo injusta, ¿no? Que es la crítica popular con respecto a lo que a veces es la calidad técnica o cinematográfica de las películas. Solo ese apunte. Bueno, tan solo queda recordaros que la segunda parte de este especial donde revelaremos el top 10 es el lunes 17 en WAC FM 103.4 de 2 a 4 de la tarde. En la hora habitual de Crossover. En la hora habitual de Crossover. Con el equipo, esperemos, entero de Crossover. Sí, probablemente sí. Y con Dani Maverick como invitado en nuestro estudio José Couso. Bueno, invitado. Es un programa conjunto. Bueno, pues si no quieres, no vengas. ¡Ah! Bueno, pues si Julia dice que vas como invitado, vas como invitado. Lo que Julia diga, va a misa. Bueno, carayo. Bueno, pues nada, os esperamos entonces en la segunda parte del especial el próximo lunes de 2 a 4 de la tarde, aquí en Quack FM 103.4. Antes de acabar, Adri, ¿querías decir algo? No. Ah. Que no hables como Jar Jar, acabando las cosas con misa. Bueno, pues eso. Hasta el próximo lunes en la segunda parte del especial y para el siguiente programa de BSO, os esperamos también el próximo miércoles. Buenas noches, ponle banda sonora a tu vida y hasta la semana que viene. Hasta luego. Chao. Sun goes out, you'll be standing.